Hemos oído en el Evangelio cómo Jesús decía: alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Y en la primera lectura de Isaías habíamos leído: así dice el Señor, parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que ves desnudo, etcétera, etcétera. Aquí, si os fijáis, lo que queda claro es las obras, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Jesús habla de las obras. Sin embargo, vemos que hay muchas personas que dicen: no, no, lo importante es la intención. Cuando se trata de materia de religión, siempre hay alguien que dice: va, va, lo importante es la intención. Y la Biblia, sin embargo, dice: las obras, las obras. El refrán dice: obras son amores y no buenas razones. Lo que juzgará Dios en el juicio final serán las obras. Si fuéramos a ser juzgados por las intenciones, todo el mundo, casi todo el mundo, sería santo. Alguno hay que no tiene buenas intenciones, poquísimos. Pero las buenas intenciones no sirven, no se materializan en nada. Son las obras. La Biblia siempre nos habla de eso. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que ves desnudo, etc. Jesús hoy nos dice eso: alumbre vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Así que esta es una enseñanza que no debemos olvidar. Cuando alguien nos diga: lo importante es la intención, es curioso que eso siempre lo usan solo para la religión. Porque cuando una cosa no importa, lo importante es la intención. Ya veríamos si dirían lo mismo en cualquier otra cosa. Nadie lo aceptaría. Nadie. Así que cuando en el yo confieso decimos: porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Las omisiones es algo que debemos mirar. Si alguien tiene hambre, está necesitado y no hacemos nada, pero decimos: tenía buena intención, dirá: no, no, mira, omitiste tu ayuda. La omisión es algo que debemos examinar. Porque, en general, las personas que estáis aquí, pues no vais a tener malas obras, alguna que otra sí, pero muy malas, no. Será raro, será raro. También puede haber un cristiano, ¿eh?, que alguna que otra vez haga alguna muy mala obra y que además sea la que menos importancia le dé porque diga que lo hace con buena intención o que no tiene intención, pero lo hace. No, no son muchas las muy malas obras, no. Pero omisiones sí que podemos estar más cargados de ellas. De ahí la necesidad del examen de conciencia. Examen de conciencia que algunas personas practican diariamente. Y dicen: Señor, a ver, ¿qué he hecho yo de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión? Incluso de pensamiento. Incluso de pensamiento. También eso es algo que debemos mirar, si hemos ofendido a Dios o al prójimo. ¿Sí? Y por lo tanto, si hacemos examen de conciencia, iremos poniendo propósitos que nos mejoren. Habrá cada vez menos omisiones o dejaremos de hacer el examen de conciencia. Lo que no ocurrirá tampoco es que vayamos a la confesión como va mucha gente y diga: pues no sé de qué confesarme. No sé de qué confesarme. O otra forma de comenzar la confesión muy frecuente es: yo ni robo ni mato. Yo no puedo revelar lo que oigo, los pecados oídos en confesión. Pero como esto no es pecado, a mí el sigilo solo me obliga a no revelar los pecados oídos en confesión. Pero si alguien dice: yo no tengo ningún pecado, eso lo puedo decir. Es muy frecuente, muy frecuente. Y lo otro, yo no sé de qué confesarme, no robo ni mato. Claro, Faltan las obras, omisiones seguro que habrá. Jesús hoy nos pide que hagamos una auditoría de nuestra alma. A ver, ingresos, gastos. Los gastos son los pecados. Cada pecado es un gasto, ¿eh? Porque cada pecado hace que nuestra alma esté más pesada y se hunda un poco más. Cada buena obra nos mejora. No es que hagamos la obra y allí queda fuera. Cada buena obra nos mejora a nosotros mismos. Y cada mala obra nos empeora. Aunque sea de pensamiento. Peor si es de palabra. Mucho peor si es de obra. Pues nada más. Yo creo que no hay necesidad hoy de decir más. Lo que nos ha dicho Jesús es claro, es diáfano. Examinémonos y cada uno pues que vea qué es lo que puede empezar a hacer para tener obras en sus manos el día en que comparezca ante el trono de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.